late al fondo de mi cuerpo, violento, que revuelve mi mente y la obliga a girar. ¿Qué será, será, que puso en mi cabeza un dedo de fuego y me dio la posibilidad de pensar? Suerte yo puedo sentir este mundo andando dentro de mí, misterioso en el aire se va. ¿Qué será? ¿Qué será de mí? ¿Qué será? En la edad, ¿dónde va? Llevando silencioso el viento eterno, con su soplo brutal, poderoso, vital, por lo mismo pequeño. Andar, y tus alas que me hacen reír, y tus alas que me hacen llorar. Qué será de mí? Concedida sin pedirlo mucho.